dime cuánto tiempo ha pasado. Cuántos recuerdos me haces tú revivir. Cuántas canciones paso a paso he cantado que no olvidaré. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, flores desconocidas acariciaba sin hacer rumor. Dejo un informe, cuéntame y habla tú de mi juventud. Sobre las dunas del desierto infinito, sobre las olas del cerúleo mar, siempre contigo paso a paso he marchado sin desesperar. Subiendo a las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, sin hacer humor. Dejo un informe, cuéntame y habla tú de mi juventud. Yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da, da, da, da. Oh, oh. Ba ba ba ba ba.